Buenas noches, niños y niñas, chavales y chavalas, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos y ancianas, que mantenéis una insana costumbre de escuchar voces de desconocidos, voces que os hacen dudar y pensar. Gracias. Gracias, gracias por saltaros los convencionalismos, por ser raros y raras, por no ser sumisos a la nadería, al solipsismo, en definitiva, por desplazar el dial hasta el 107.5 de la FM y sintonizar las ondas libres de Irola Irratia. Bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David V y volveré a mis orígenes, a mis años convulsos y los de... ¿quién no? Los de todos nosotros y nosotras. Porque la adolescencia, ese periodo tan alborotante, que tantas veces nos alborota, que alborota nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros cerebros, con bombardeos hormonales, con enraizamiento de ideas, con costumbres y maneras. Los y las jóvenes serán nuestros protagonistas y en particular los y las que son denunciados por los medios de comunicación como rebeldes, incorregibles, desfasados y que son, en los casos más sangrantes, aislados del resto de la sociedad en centros de menores. Juventud, del latín juventus utis, edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta, estado de la persona joven, conjunto de jóvenes, primeros tiempos de algo, juventud de un astro, del universo, del año, energía, vigor, frescura, rama juvenil de una formación política, religiosa, etc. Y es que nos preguntamos si nuestra juventud está especialmente desorientada, alocada, maleducada o rebelde, ensimismada. ¿Le falta carácter, respeto, iniciativa? Quizá deberíamos preguntarnos todas estas cosas los propios adultos, que somos quienes les damos y quitamos, en migajas o a toneladas, los recursos para disfrutar de la adolescencia o vivirla con desagrado y desazón a la espera de una adultez quizá demasiado temprana. En definitiva, esta noche hablaremos de nuestros jóvenes y jóvenes, y en particular de los y las que tienen más problemas para encontrarse en sí mismos y en el mundo que hemos fabricado para ellos y para ellas. Así, por un lado, charlaremos con Quique, de la Fundación Norbera de Guipúzcoa, que nos hablará del trabajo de esta misma fundación con adolescentes y padres, cómo apoyan a los más jóvenes en situaciones de riesgo y o en desprotección de sus familias. Más tarde nos sumergiremos en el gran trabajo realizado por Javier del colectivo Tabaya, de La Rioja, de Logroño, junto a otras personas comprometidas de otros colectivos de apoyo a los jóvenes, para realizar un dossier sobre centros de menores en La Rioja. Apuntes para la reflexión. Sabremos más sobre este trabajo cooperativo y abriremos el campo de visión desde los chicos y chicas de la calle hasta la situación de estos en centros de menores en el Estado español, en particular en el territorio riojano. Para finalizar, hablaremos con Pello de Sorracismo Guipúzcoa. Con él nos acercaremos al día a día de los jóvenes migrantes sin tutela que cruzaron el estrecho y muchos más que, y mucho más tarde, llegaron al final al territorio vasco. Jóvenes con una carga mayor de marginalidad si cabe, la mirada incriminatoria de las personas con las que se cruzan a diario y de la de los medios de comunicación que animan al populismo y a la xenofobia. Este es un programa en diferido, sí, lo tengo que decir. No estamos en este mismo en los estudios, por eso quizá daros el teléfono de Irola Irratia para comunicarnos con nosotros y nosotras en este mismo momento quizá no sería lo más oportuno, pero siempre tendréis el contestador de Irola Irratia, el 944-21-70-60, 944-21-70-60, para hacer cualquier tipo de comentario, para sugerirnos temáticas, etcétera. Y también varias direcciones de internet. Tenéis la página web www.sindominio.net/irola, www.sindominio.net/irola, y dos correos electrónicos: irola@sindominio.net, irola@sindominio.net y irolaberriak@gmail.com. irolaberriak@gmail.com. Juventud, juventud, divino tesoro, juventud y centros de menores, juventud aquí, juventud venida de más allá. De esto hablaremos esta noche en Nómadas. Destruye. barrotes para no esperar nada. Abriré las jaulas, mandaré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos. Vestido de verde, disparo a disparo. ¡Destruye! ¡Destruye! Y con la música del grupo asturiano Ilegales y ese tema Destruye, que ha sido la canción de elegida esta semana para ilustrar esta temática y otras muchas canciones que escucharemos de este grupo durante este programa, damos paso a la primera entrevista con Quique de la Fundación Norbera. Bueno, pues en un principio, ¿me podrías contar qué es Norbera y cuál es la finalidad y la misión de Norbera? Norbera es un programa que surgió, bueno, pues se empezó a gestar en el año 92, 93, 94. Uh-huh. Y sobre todo porque se veía que había, bueno, pues la gente que acudía a Proyecto Hombre de Guipúzcoa, uh-huh, iba teniendo un perfil diferente. Cada vez la edad de inicio en el consumo de drogas se iba adelantando y se veía claro que lo que era el marco de atención de Proyecto Hombre no era el adecuado. Entonces, bueno, a partir de ahí se empezó a pensar qué era atender a adolescentes. Y empezamos a enfocar y a desfocalizarlo sobre todo en lo que era el consumo de drogas, ¿no? Es decir, atender a un adolescente que consume drogas no es atender a un drogodependiente. Uh-huh. Y ese fue el primer salto cualitativo importante. Dos, indudablemente teníamos claro que teníamos que atender a sus referentes principales, que eran sus padres, su familia. Pero que no lo queríamos hacer de una manera absolutamente conjunta. Es decir, que queríamos que hubiera espacios diversificados o separados, ¿sí? Que el adolescente tuviera su espacio y que la familia tuviera su espacio. A mí me gusta mucho utilizar lo que es la metáfora del tren, de las vías del tren. Ajá. Porque de alguna manera simboliza mucho, ¿no? Es decir, son dos carriles pero que se unen, ¿no? Contraviesas. Entonces, en definitiva es eso, ¿no? Tenemos un espacio para familias, tenemos un espacio para adolescentes y luego nosotros, según vemos las necesidades de la familia y del adolescente, a través de las traviesas interconectamos el trabajo, ¿eh? Somos uh-huh. un equipo de 9 personas, uh-huh, y pues la mitad del equipo trabaja con adolescentes y la mitad trabaja con sus padres, sus familias. Sobre todo nuestra intención es estar con el adolescente. Se crean muchos dispositivos para adolescentes, con esos adolescentes que es complicado a veces estar, porque pues tanto los colegios, como los CIPS, como en otros ámbitos, pues no enganchan, y nuestra vocación sobre todo es estar con ellos, conseguir un clima que enganche con esos adolescentes que es complicado estar. Imagino que será difícil. Sí, sobre todo por el momento que tienen, pero que son chavales majos, lo que pasa que en ese momento evolutivo, en esas circunstancias evolutivas, en ese momento de tanto cambio, pues lo expresan de una manera a veces excesiva, ¿no? Entonces es muy difícil estar con unos comportamientos pues muy transgresores y con una relación con el adulto pues y con la autoridad pues muy difícil. Pero sobre todo nosotros lo que estamos conseguimos estar con el adolescente. Y nuestro centro tiene clima, tiene ambiente y vienen los adolescentes. Bueno, que ahora en julio la verdad es que les cuesta bastante venir, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, nosotros conseguimos. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Si no acude la familia, no atendemos al adolescente. Uh-huh. Tiene que acudir la familia, ¿eh? Ese es un requisito importante. Pero ya te digo, la familia tiene su espacio. Entonces, la primera foto es cuando la familia acude, que trae al hijo, que muchas veces suele costar mucho, aunque nosotros siempre les animamos a que lo intenten esa primera vez, que una vez que vienen por primera vez tenemos un índice de retención muy, muy alto. Y entonces, bueno, pues la primera foto es cuando dos profesionales, dos personas bajan, uno a atender a la familia y otro a atender al joven. Uh-huh. Y le digo, mira, hoy no te voy a hacer ninguna pregunta, hoy solamente te quiero enseñar lo que es la foto de Norbera, te quiero enseñar, explicar lo que es Norbera. Uh-huh. y que sepas o que nos conozcas. Y a partir de ahí iremos viendo, ¿eh? Uh-huh. Si te animas a venir, si no, si cómo, ¿eh? Has comentado que los chavales y chavalas llegan a través de los padres, pero ¿cómo llegan los padres a conoceros a vosotros? Y bueno, a decidir que quizá esta sea una oportunidad para coger la vía buena, por decirlo otra vez, bueno, con el símil. A ver, esto ya es un camino largo que desde el 97 llevamos. Lo que es en el ámbito de Donosti y Gipuzkoa ya somos bastante conocidos, el boca a boca. Uh-huh. Y luego también pues tenemos una estrecha relación con colegios, con las orientadoras, con los centros de salud, con los trabajadores sociales de los diferentes ayuntamientos. Entonces, bueno, pues de alguna manera cuando una familia y un adolescente se siente bien atendidos, aunque ese hijo sigue siendo un adolescente, que bueno, pues que tiene que ir superando sus dificultades, pero han pasado un bache importante y se sienten satisfechos y a gusto, pues de alguna manera eso lo van transmitiendo, tanto los colegios como los trabajadores sociales y demás. Y entonces, bueno, pues estas personas cuando detectan que una familia puede estar en una situación que le puede venir bien el acudir a Norbera, pues les invitan y les animan a que nos llamen. De primera, llama a la familia y pues nosotros le explicamos qué es esto, vienen. No tienen por qué pagar dinero, es decir, es claro, nosotros apelamos a la voluntariedad o responsabilidad de cada familia, pero no es requisito. Ajá. No es requisito. Nosotros ya tenemos con Diputación un convenio fuerte desde hace muchos años, y luego pues nos peleamos las subvenciones que haga falta. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso también es importante. Nuestra vocación es estar con adolescente y estar un tiempo importante. No es hacer intervenciones puntuales, concretas, dar una información, cinco sesiones y aquí se ha acabado la intervención. No. Nosotros solemos estar tiempo. Tiempo es un tiempo de año, puede ser, pero que no interrumpa para nada el día a día de ese adolescente. Uh-huh. Es decir, que vaya a su colegio, que vaya a su Gasteche, a su club de tiempo libre, que vaya, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Pero que luego puntualmente, una o dos veces a la semana, acuda a Norbera. ¿Y por propia voluntad? Bueno, eso de la voluntad, a veces es una voluntad un poco... Forzada. A ver, es un tema de afectos y de límites, como casi todo en la vida, A veces uno te obligan un poco y luego te vas dando cuenta también, ¿no? De que dices, concho, qué bien me está viniendo, ¿no? Porque necesidad de ser atendido, necesidad de ayuda en un adolescente, pues, en primeras con 14 años, ¿qué me va a decir a mí este que no sepa yo? Ya. Yeah. ¿Sí? Sí. Pero de alguna manera, si la familia empuja un poquito y nosotros, hombre, pues somos tremendamente agradables y motivantes y sabemos jugar muy bien los afectos y los límites, pues de alguna manera luego los chavales se van enganchando mucho con nosotros. Uh-huh. Siempre tiene una persona de referencia al que hace entrevistas individuales con él todas las semanas y bueno, pues consigues una relación muy bonita que igual a los 14-15 años pues no te lo expresan, pero luego a los 5-6 años, uh-huh, cuando un día te ven por la calle y ya les ha cambiado la voz a, sí, muchos, pues te lo expresan de una manera muy sincera, muy sincera. Uh-huh. Y entonces, bueno, luego además tenemos actividades grupales, tenemos grupos todas las semanas, tenemos, uh-huh, apoyo escolar. Ah, tenemos actividades de tiempo libre. O sea, que no os centréis solo en eso, ¿no? En estar con ellos y, por decirlo de alguna forma, hacer terapia. Es un poco, a mí me gusta mucho esa parte de decir, bueno, tenemos como tres plantas, ¿no? La casa son tres plantas. Uh-huh. Y cada planta, de alguna manera, abarca un área. El área terapéutica, el área educativa y el área de tiempo libre, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, un poco intentamos un poco conjugar un poco, porque a un chaval hacerle ir a terapia, es decir, con 14-15 años, sistemáticamente, pues a nosotros nos vienen muchos chicos que abandonan un montón de atenciones de psicólogos, de EPIs y demás. Entonces, bueno, pues hay que además que la oferta global para mí enriquece mucho y es una de las claves del éxito de Norbera. Uh-huh. Esa oferta global que les damos, ¿eh? Uh-huh. Centrándonos un poco más en los adolescentes, ¿qué adolescentes llegan? Si se puede haber algún tipo de perfil. Antes me has hablado, por ejemplo, pues de consumos muy precoces de cualquier tipo de droga. Uh-huh. Pero sí, esto, ¿cómo son estos jóvenes? Uh-huh. Buena pregunta, David. Uh-huh. A ver, la adolescencia tiene, a ver, hay diferentes adolescencias. Entonces siempre se habla de una adolescencia, no. Hay diferentes adolescencias. Entonces, aquí tenemos perfiles en los que hay chavales que son muy consumidores, que se inician los consumos a los 12, 13 años, que abusan fundamentalmente de hachís en este momento, que ya van picoteando a los 14, 15 años con otro tipo de drogas, uh-huh. Y que su día a día ya se siente muy perjudicado. Su recorrido escolar está muy deteriorado, empiezan a tener problemas judiciales, el menudeo, bueno, pues todo eso. Uh-huh. Y algunos ya empiezan a padecer pues ciertas psicopatologías por el abuso de sustancias. Sí. Pero tenemos otros adolescentes que son chavales que entran en la adolescencia a veces un poco más tardía, con 15 y 16 años, de una manera especialmente brusca, donde igual no encuentran en la familia los límites contenedores suficientes y donde están llamando mucho la atención, pero son chavales que no han perdido ningún tipo de posibilidades, ni de recursos, ni de puertas abiertas en la vida. Es decir, siguen sus estudios, sus deportes y demás, ¿sí? Uh-huh, sí, sí. Pero que en un momento determinado están con un toque de llamada de atención. Y luego hay otros chicos con problemas de adaptación, que sufren maltrato por parte de sus iguales, chicas con rasgos más depresivos, donde verdaderamente agradecen muchísimo el hecho de tener una persona referente que le escuche, que le atienda, que se interese mucho por ella, ¿no? Sí. Entonces, aquí a lo largo del año tenemos unos 175 adolescentes, casi, a veces, a mí me gusta decir casi como si fuera de matrícula, ¿no? Es decir, sí, que empiezan en septiembre y acaban en junio, ¿no? Sí, sí. Constantemente. Es decir, nosotros en el panel del eje tenemos a unos 100 adolescentes que vienen todas las semanas. ¿De toda Guipúzcoa? Sí, de toda Guipúzcoa. Uh-huh. Y entonces, y sus padres, claro, ¿eh? Porque uh-huh. esto siempre se duplica. Es decir, atendemos a los chicos, pero luego, claro, también a sus padres. Entonces, uh-huh. el volumen de actividad es muy alto. Entonces, bueno, pues de esos 100, pues 20, que corresponderían a un primer perfil, otros 40 al segundo perfil que te marcaba y el resto al un tercer perfil. Uh-huh. Donde verdaderamente pues además diversificamos mucho y no hacemos un programa estigmatizado en un área de atendemos a los que roban. No, atendemos a adolescentes. Uh-huh. Ha cambiado mucho en todo este recorrido, porque ya lleváis un tiempo, ¿no?, con el proyecto. En estos más de 10 años de trabajo, ¿han cambiado mucho los adolescentes que han pasado por ahí, que vos, sí. vosotros habéis tenido cerca? A ver, yo llevo 15 años aquí. Uh-huh. Y, a ver, este debate lo tenemos, o sea, es un recurrente en el equipo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, a veces, cuando hoy en día igual pues los comportamientos tan llamativos que observamos y que vemos, pues dices, joder, es que verdaderamente hoy en día, pero yo echo memoria para atrás y digo, bueno, pues si es que en el 95, fíjate, este hacía esto, este hacía lo otro, ¿sí? A mí sí que creo que lo que ha cambiado es la familia, la estructura de la familia. Uh-huh. Hoy en día, familias muy mal separadas, familias con hijos adoptados, familias monoparentales, uh-huh. Familias de inmigrantes absolutamente rotas en una situación tan complicada con la que hijos que no han visto a sus padres en 10 años y traen a sus hijos y se encuentran aquí que no conocen a su padre, no conocen a su ciudad, no conocen a su barrio, no conocen a nadie. Uh-huh. La realidad de las familias es lo que sí que apuesto, y es mi opinión personal, sobre todo qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha cambiado, además. Y, ¿David? Sí, aquí estoy. Sí. Aquí estoy. No sé si te sirve un poco la respuesta. Sí, claro que sí. Es muy, muy importante verlo así. Y tenía una quizá, no sé si igual un poco complicada, a ver si somos capaces de poder hablar de esto. Tú dime, que acabo de volver de vacaciones. Y vienes con fuerza. Bien, pues poniéndonos en dos extremos, en el extremo en el que se consigue un éxito, de alguna forma con los padres y con los adolescentes que acuden allí, que pueden rehacer su vida, etcétera, etcétera, se encuentran estables, etcétera. Y por el otro extremo, jóvenes y padres o familias que no han conseguido seguir el programa, que no han encontrado la forma con vosotros de solucionar sus problemas, ¿qué futuros probables o hipotéticos les suelen esperar a los jóvenes que, por ejemplo, que han pasado por vuestro proyecto y que no han podido reconducir su vida de alguna forma? Son jóvenes que quizás llegan hasta acabar en centros de menores por conflictos, etcétera, etcétera. Sí, a ver, el éxito en esto de las relaciones humanas es muy relativo. Es decir, tú te puedes encontrar, yo creo que trasladando un poco al ámbito de la medicina, yo tengo un amigo que es cirujano cardiovascular y dice, claro, es que hay veces que es que ya sabes que vas a una operación y es que la situación es 70% muerte, 30% vida. ¿Quién quiere operar esa situación, no? Es muy complicado. Aquí también, de alguna manera, lo mismo. Cuando estás en el ámbito escolar, cuando estás con un chaval que suspende 11... En enero dices, jo, el éxito, ¿sí? Sí. Es complicado, ¿no? Yo creo que el éxito ya está, es estar delante de ese adolescente, ser un referente, transmitir, ser un referente positivo en ese momento, transmitir ciertos valores y poder que tenga ese adolescente la capacidad de vincularse contigo, ¿no? Conseguir eso, conectar con él, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, a veces, igual hoy no se ven los frutos, pero igual sí dentro de 4 o dentro de 5 años. Es indudable que abarcando una población, primero con el volumen que tenemos y sobre todo con un perfil a veces tan complicado, que hay chavales que se pasan por Norbera y hacen un paso, es decir, un paso a otro servicio muchas veces, es decir, o bien puede ser Proyecto Hombre o bien... y que, bueno, pues sus comportamientos lo llevan a que sea justicia o que sea una enfermedad mental la que de alguna manera le tenga que poner los límites. Es indudable. Y, de hecho, bueno, pues por aquí ya han pasado 1.350 adolescentes. Sí. Y de algunos, pues claro que tenemos noticias de que han llegado a una situación pues muy dramática. Aunque verdaderamente también he de decir que la más dramática son las muertes producidas por motos, ¿Por que motos? Yo en los 15 años que he visto, sobre todo, esa congoja que dices, Dios mío, este chaval que con 16 años llevaba un casco calimero y se ha pegado contra el bordillo de la acera y se ha quedado ahí. Porque lo de las motos es, vamos. Pero la gran mayoría, o sea, pero con diferencia además, lo que nos encontramos son con adolescentes que además en periodos vacacionales, en periodos de verano, en periodos de cambio, cuando igual consiguen un trabajo o cuando igual superan una formación, nos vienen a visitar y nos dicen, oye, mira, es que estoy trabajando, es que mira que estoy así, es que mira que estoy asá, ¿no? Y verdaderamente te llama poderosísimamente la atención decir cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, qué importante es ver a la adolescencia como un momento de cambio, como un momento evolutivo. Y eso además te da una perspectiva muy positiva, ¿no? Es decir, porque a veces están tan descompensados los adolescentes, física, psicológica y socialmente, que parecen como un puzzle, un poco, un cuadro, un poco así. Sí. Pero luego al paso de los años ves verdaderamente que dices, bueno, pues ha encontrado su sitio en la vida, ¿no? Que a todos nos cuesta en esos momentos de crisis y de crecimiento, pues ir forjándonos, ¿no?, un sitio en la vida. Pues sí, tanto. Sí, Bueno, pues por mi parte, bueno, estaría aquí 2 horas hablando contigo. yo también, David. Y haciéndote más preguntas porque he estado muy a gusto y todo muy interesante, pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no se nos hace muy largo y hay que dejar también espacio a otras personitas. Muy bien. Te meten en la celda, escribes en la pared, córtate las venas, maldita sea la ley. Escribes en la pared, córtate las venas, maldita sea la ley. Delincuente habitual, en libertad condicional. Delincuente habitual, trabajo contra la ley. Estrella delincuente, te meten en la celda, escribes en la pared, córtate las venas, maldita sea la ley. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Javier, de participante del colectivo La Tabaya de Logroño, que junto con otras personas, pues bueno, ha realizado un dossier más que interesante llamado Apuntes para la Reflexión, dossier centros de menores de La Rioja, y según tengo entendido también con otros colectivos, ¿no? Pone aquí con la Comisión de Infancia y Juventud de Yatiquetí, Scout Sierra de Cameros y La Tabaya y Sector Infancia ACG. Javi, cuéntanos, ¿por qué un dossier sobre centros de menores de La Rioja y en estos momentos? Uh-huh. Bueno, entre los objetivos de la Comisión de Infancia y Juventud de la plataforma Y a ti que te importa, que realiza diferentes actividades e iniciativas desde hace más de 10 años en los barrios Madre de Dios y San José en Logroño, pues estaban, digamos que uno de los principales objetivos es promover la participación y el desarrollo comunitario, y dentro de esta comisión en la que participan personas de los colectivos que has nombrado, Scout Sierra de Cameros, Acción Católica General en su sector de infancia y el colectivo La Tabaya, pues aunque se llaman personas muy diferentes, cuyos colectivos además persiguen o tienen maneras de actuar pues muy diferentes, y que hemos tratado de buscar un hilo común en cuanto a conocer la realidad de la infancia y la juventud en La Rioja, y sobre todo de dar a conocer, de crear un diálogo y proponer alternativas para la situación de los menores en nuestra comunidad. Uh-huh. La revista surge como una reflexión desde lo más cercano, desde el propio ámbito que nosotros conocíamos mejor en la ciudad de Logroño. Trata de contradecir las principales visiones institucionales y de los medios de comunicación, que suelen asociar demasiado a menudo juventud y delincuencia, sí, que muestran a la escuela como un nido de maltratadores, También pretendía mostrar una serie de iniciativas, de trabajos ya realizados, sobre todo de estos y otros colectivos, que pretenden frenar esa judicialización de las conductas, es decir, que judicialización, sí. Si lo he dicho bien. Perdón. Sí, sí, sí. En el sentido eso de que la mayoría de pequeños conflictos pues acaben pues eso vistos desde el punto de vista judicial. Uh-huh. Es decir, también es una manera de mostrar una serie de alternativas a las respuestas más coercitivas, ¿no? Uh-huh. El dossier también trata de ahondar en algo que nos parece desde los diferentes colectivos preocupante. Y es que la opinión pública ha podido hacerse eco de una serie de puntos de conflicto a través del conocimiento de la publicación del informe del Defensor del Pueblo, en el que sobre todo pues eso se mostraba una duda sobre los modelos de intervención y la falta de garantías de los niños ingresados tanto en centros de protección como de reforma. Uh-huh. Además, hay que recordar que en los últimos 5 años, 13 menores han muerto en centros gestionados por entidades que, entre comillas, son denominadas sin ánimo de lucro. Y entonces, pues, siendo conscientes de esta realidad, nos propusimos investigar un poquito qué es lo que estaba ocurriendo en nuestra comunidad. Sí. También porque, por ejemplo, dentro de mi colectivo La Tabaya, tenemos relación con centros, con personas que están ingresadas encerradas tanto en centros de menores como en el centro penitenciario de Logroño y que por lo tanto conocíamos de manera directa lo que estaba ocurriendo dentro, también a través de educadores e incluso de vigilantes, ¿no? Uh-huh. En cuanto, digamos, al cómo lo hemos hecho, pues... Huh. Sí quisiera resaltar que hemos tenido muchísimas dificultades, que hemos tratado de aunar una diversidad de voces para que a cualquier lector, a cualquier persona que se interesase, pudiese tener la opinión de los diferentes agentes sociales implicados. Es decir, que no solo hemos tratado de mostrar nuestra opinión, sino que hemos tratado de informar, porque veíamos, pues por ejemplo, eso, que en la mayoría de los medios solo sacaban noticias relativas a sucesos o a favor de los trabajadores, que las principales movilizaciones también llevadas a cabo por los sindicatos también solo hacían referencia a la situación laboral de los educadores. Entonces nos quedaban grandes vacíos de las personas que, sobre todo que de las personas que más directamente estaban sufriendo esta penalidad, que eran los propios chavales. Uh-huh. E incluso los familiares, ¿no? Entonces, esta revista, sobre todo, les toma a ellos como protagonistas, pero a la vez también pues trata de dar voz tanto a los responsables de la administración, de fiscalía, a los jueces, los propios educadores de los centros o gente que ya había trabajado en los centros, incluso educadores o profesores de otros centros que también pues tienen relación con muchos chavales pues por problemas de adaptación o de sí por sobre todo eso por problemas de adaptación al sistema escolar, ¿no? ¿Qué colectivo es con el que habéis tenido más dificultades para hablar, para que os comentaran, nos dieran información para este dossier o que ni siquiera han querido participar? Uh-huh. ¿Instituciones, quizá? Sí, por supuesto. Hay, digamos, 4 aspectos muy importantes a remarcar, y es que los principales responsables de la administración han eludido colaborar, primero, en la redacción de este informe. Después, en una mesa redonda que tratamos de celebrar con los responsables con diferentes agentes sociales, a la que se negaron a participar, además como a no acudir a otras charlas que hemos realizado. Además, hay que resaltar que ni los responsables de Residencia Iregua ni del Virgen de Valvanera, que son los 2 centros que hay en La Rioja, no nos han permitido la entrada a sus instalaciones. Y además, varias organizaciones han solicitado sin éxito el acceso a los reglamentos internos de ambos centros. Esto es muy importante señalarlo porque la mayoría de informes que se han podido presentar en el Estado español en este último año, en los 2 últimos años, sobre todo era información bastante explícita al poder mostrar los reglamentos internos, al poder haber entrado a las instalaciones y hablar directamente con los chavales. Uh-huh. Eso era una manera, digamos, mucho más directa de poder mostrar lo que estaba ocurriendo. Claro. A la vez esos informes también eran mucho más técnicos, mucho más científicos, de tal manera que nosotros hemos sentido que no habían llegado a calar, digamos, en la ciudadanía, que no lo sentían como un documento a leer en cualquier momento, y por eso lo hemos querido hacer de una manera más abierta, sencilla, explicando un poco el tipo de centros que hay, digamos, las cuestiones que se pueden permitir o no. Y sobre todo, pues eso, poner en duda, mostrar un contraste y mostrar pues el conflicto y la situación que están viviendo tanto menores como muchos familiares, ¿no? Uh-huh. Además, también, pues, los propios educadores, los propios menores que han participado, muchos lo han querido hacer de manera anónima, precisamente por miedo a posibles repercusiones. También hay otra mucha gente con la que hemos contactado y que nos ha aportado información que ha preferido no aparecer en la revista. Vaya, vaya, parece que las cosas no están muy fáciles para poder hablar de un tema tan importante como son nuestros adolescentes y nuestra juventud, que aislamos aquí en centros de menores llamados, ¿no? Pero que son como cárceles y que no nos... Vamos, que no tenemos problemas para comentar cuál es la realidad que aquí en este dossier sí que la habéis dejado mostrar, y la verdad es que es dramático, ¿no? 58 centros de menores en el estado, más de 1.000 chavales y chavalas, o sea, perdón, más de 2.000, y las muertes que comentabas antes en un principio. Además, nosotros también en esta revista, pues aunque hayamos tenido dificultades para conseguir una serie de testimonios, por ejemplo, al principio teníamos acordadas un par de entrevistas incluso con guardas de seguridad, sí hemos podido lograr recoger testimonios muy polémicos y por los que quizás también después de publicar el dossier pues hemos tenido pues esa escasa, por no decir nula, presencia en los principales medios de comunicación. Es decir, la mejor manera de que esto no se dé a saber es no sacarlo, ¿no? Uh-huh. En la revista hemos conseguido sacar una serie de puntos de conflicto que mostrasen a la ciudadanía que había que poner más atención en lo que estaba ocurriendo ahí dentro, sobre todo porque justo cuando lo publicamos, en marzo o abril de 2010, era el momento en el que uno de los dos centros, Residencia Iregua, que hasta el momento era público, precisamente se iba a privatizar, porque pues eso, después ya de años de desbordar a la administración pública, pues la manera más fácil de limpiarse las manos era pues privatizar el centro y uh-huh. dejarlo en manos de una entidad privada. Aún así hemos conseguido mostrar pues que a pesar de las recomendaciones de las declaraciones de la ONU, se usa porras en el interior de estos centros como método de contención. Uh-huh. Además aplican medidas de aislamiento cuando incluso los supuestos responsables de las inspecciones de la Fiscalía de Menores pues niegan que existan ese tipo de habitaciones. Uh-huh. Hemos conseguido poner en entredicho la deriva de estos chavales a otros centros de internamiento en otras provincias totalmente alejadas. Uh-huh. O sea, una especie de dispersión también, ¿no? Uh-huh. de los chavales. En un principio eso es, les tienen que mover a provincias limítrofes, digamos, o que estén cercanas a la comunidad desde donde sale. Huh. Pero ha llegado a haber ocasiones en los que desde aquí, desde Logroño, los han enviado a centros a Sevilla, por ejemplo, ¿no? Madre mía. Y pues teniendo en cuenta que muchas de las familias están desestructuradas o que no cuentan con la mejor situación, pues, y aparte de la propia situación que está viviendo ya el menor, pues desde luego que es una manera de agravar el problema, ¿no? En el dossier también, en la introducción del mismo, también se hace hincapié pues en la pobreza infantil, quizá como uno de los puntos importantes que llevan, pues a lo que comentabas ahora mismo, de la desestructuración de una familia y quizá pues al devenir que pueda llevar a los jóvenes a ser aislados en centros de menores. ¿Tan importante es el tema de la pobreza para estos casos? Pues si nos guiamos por los números, desde luego que resulta una evidencia. En la propia cuestión que cada uno de nosotros podemos reflexionar, pues parece bastante lógico asociar que ciertas condiciones de habitabilidad, de sociabilidad negativas desde unos primeros años, pues pueden ya conducir a que estos jóvenes entren en un círculo cerrado y muy vicioso en el que pues no solo empiecen ingresando en estos centros, sino que acaben pasando por los centros penitenciarios y además eso, como en un bucle de continua ingreso, reinserción y con las complicaciones que ello conlleva para la adaptación o el llevar una vida normal, ¿no? Uh-huh. Y pues hay un montón de cuestiones sobre la propia vida que estamos creando en los barrios, en las ciudades, en los pueblos. Hay muchas maneras sobre muchos motivos en las alternativas que estamos creando para los jóvenes, en las cuestiones que fomentan o niegan por completo nuestro desarrollo vital. Y desde luego los niños y los jóvenes pues son mucho más vulnerables al no tener total capacidad de autonomía, independencia o poder de decisión y se ven inmersos en este tipo de derivas que en los que son ellos los que más lo sufren, ¿no? Para quedarnos con un poco de sabor, de buen sabor de boca. Después de todos estos datos y de conocer las situaciones de los jóvenes que nos has comentado y estar en este dossier, háblanos un poco, si podría ser posible, del trabajo que hacéis en los distintos colectivos que han colaborado en este dossier en favor de los jóvenes. Uh-huh. Bueno, pues para mí ha sido una oportunidad también, por ejemplo, de poder conocer la labor de Acción Católica General, pues sobre todo de personas relacionadas con su sector de infancia, que ya en los últimos años pues venían realizando una serie de jornadas de sensibilización muy interesantes sobre la explotación de la infancia o pues numerosos temas relacionados, además también eso siempre tratados o compaginados con actividades muy lúdicas y divertidas para en las que participan sus propios niños, como también pueden ser campamentos o otro tipo de acciones en las calles de Logroño. Asimismo, Scouts Sierra de Cameros, pues también para mí era una manera de conocer un poquito más de cerca su actividad y pues eso es otra organización que sí que está mucho más asentada con el tema de juventud e infancia desde hace muchos años y en muchas partes del mundo y que también pues realizan una serie de actividades que en este caso estos dos colectivos de asociaciones yo creo que sí que se han visto muy favorecidos de participar en esta campaña pues que exigía un poquito más de denuncia o sensibilización social más directa con el trabajo que ellos mismos realizan día a día con muchos chavales aquí en Logroño. Uh-huh. La Tabaya en ese sentido sí que es un colectivo que estos últimos 5 años en Logroño ha realizado diversas campañas de sensibilización y denuncia, tanto sobre las cuestiones de la tortura como la situación de los presos y del propio centro penitenciario de Logroño, y pues que realiza diversos talleres tanto en el interior de la cárcel de Logroño, sobre todo en el módulo de mujeres, en otro de menores y en otro más, en el que realizamos un taller itinerante y unos talleres deportivos, además de mantener contacto, realizar salidas terapéuticas e incluso pues acogida de varias personas y pues ha sido una experiencia yo creo que muy instructiva para nosotros de intentar vincular los esfuerzos de hacer algo en común porque muchos de los chavales pues han pasado por unos sitios o por otros y pues mantener ese contacto, dar el brazo a torcer por ellos y pues realizar toda una serie de actividades. Por eso hablaba de la palabra campaña, porque no solo ha sido la celebración de la realización de este dossier, sino la celebración de una fiesta de los derechos de la infancia el 20 de noviembre, con un montón de actividades durante 12 horas en la calle. Ha sido también celebrar una charla en la que trajimos al segundo adjunto al defensor del pueblo, Manuel Aguilar Balda. También hemos realizado otras charlas con Óscar Caballero, educador de la asociación Saltando Charcos de Burgos. Hemos traído a Logroño a Ignacio Vidal, director del cortometraje La Tama. También a Olga Morla, colaboradora de Canijín. Es decir, hemos tratado de realizar toda una serie de actividades que a lo mejor, pues si una persona no podía acudir a un acto, pudiese acudir a otro. Tratar de aunar una diversidad de voces para mostrar ese contraste y diferentes experiencias que tienen lugar en el Estado y aquí en La Rioja, para intentar ampliar el horizonte, lo que conocemos también en torno a lo que ocurre en estos centros y pues precisamente por eso, para estar un poco más atento y poder denunciar algunas de las situaciones que ya en este momento se están dando. Muy bien, pues lo último, quizás si existiera la oportunidad de que las personas que nos oyen pudieran descargarse o encontrar el dossier, ¿es posible en alguna página web o quizás nosotros que tenemos también el dossier en formato PDF, podríamos ponerlo en la página web de Iruña y Ratia para su descarga? Pues agradecería esa posibilidad. Sí que sé y quiero agradecer aprovechar para mostrar pues eso, el agradecimiento al apoyo que nos ha mostrado, por ejemplo, la Asamblea contra los Centros Cerrados de Menores, que publicaron en su blog el dossier, nada más publicarlo. No, ahora, como sí que ha pasado más de un mes, desconozco si en la página web de los Scouts Sierra de Cameros también se puede descargar, pero aún así pues sería un motivo más de alegría el verlo en la página web de Irola Irratia y que bilbaínos, bilbaínas o cualquier ciudadano de Euskal Herria pues pueda conocer un poquito más lo que está ocurriendo aquí al lado en la provincia de La Rioja y pues que aunque pues que está muy cerca, que tiene mucha relación también con lo que está pasando allí en los centros de Gipuzkoa, de Vizcaya y pues contad con ello que también estará esa posibilidad. Bueno, pues Javi, muchas gracias por haber estado con nosotros este rato, habernos hablado de este gran trabajo que habéis realizado y haber hecho también esta denuncia y este apoyo a la juventud en particular pues de la comunidad de La Rioja y de Logroño. Hasta otra. Bien, pues un abrazo y un saludo a todos los oyentes de Irola Irratia, que es el joven no delito. Ahí está, que ricas cogur. para finalizar, hablamos con Pello de SOS Racismo Guipúzcoa, que en particular nos hablará sobre la situación de los jóvenes migrantes que han llegado a tierras vascas, cruzando el estrecho, haciendo una gran travesía con un montón de dificultades, y que luego aquí, pues bueno, también se encuentran con situaciones bastante peculiares, por decirlo de alguna forma. Así que hablamos con Pello sobre la situación de los jóvenes menores. ¿Nos podías explicar qué es un centro de menores? Bien, esto es algo que está regulado en las leyes para proteger a los menores que no tengan un entorno familiar en el cual poder desarrollarse. En el caso concreto de los menores extranjeros, que es lo que de alguna manera está un poco en la opinión pública, se refiere a aquellos chavales que, reuniendo estos requisitos y pasando a ser tutelados por las instituciones, son de origen extranjero. Y entonces, lo que, digamos, en la sociedad no genera ninguna mirada ni crítica ni nada, sino todo lo contrario, que es el fenómeno de la tutela en unos recursos de acogida, ¿no? Uh-huh. Por parte de las instituciones. Sin embargo, cuando se trata de menores extranjeros, se han disparado toda una serie de miradas problemáticas, etcétera, de las que podemos hablar. Entonces, los recursos de acogida constan de diversos, son de una tipología pues variada. Pues digamos, lo que sobre todo abundan son pisos de acogida, en los cuales están, sí, pues 5, 6, 8 uh-huh, chavales, con unos tutores, con unos que ejercen la guarda, ¿no? Normalmente uh-huh, empresas privadas. Y luego, en su mayoría son empresas privadas uh-huh, y luego hay, digamos, algunos centros de una envergadura mayor, tanto en Vizcaya como en Álava y en Guipúzcoa. Y dentro de esos centros, digamos, que acogen más menores, hay unos que, digamos, son los de acogida de urgencia, esto es, el menor que es encontrado sin mayores que se hagan cargo de él, ¿no? En el caso concreto de menores extranjeros, pues que aparecen en la calle o los servicios sociales o la policía, digamos, los detecta, lo que hace es llevarlos a la institución para que empiece a hacer los trámites de cara a tutelarlo, etcétera. Y esos centros de acogida de urgencia son a los que llegan los menores, ¿no? Uh-huh. Bien, esta es, digamos, una tipología así un poco general, ¿eh? Luego hay algunos centros un poco especiales, ellos dicen que especializados, sobre los que también podemos hablar, ¿eh? ¿Qué jóvenes sabes que llegan hasta aquí? ¿De qué nacionalidad son? Bueno, ¿En qué circunstancias? Sí, tenemos una proveniencia abrumadoramente mayoritaria de Marruecos. Concretamente de Marruecos. De Marruecos e incluso hasta de una cierta zona de Marruecos, del norte de Marruecos, ¿no? De Tánger, Bir Shifra, en fin, de una serie de... Luego también hay un número que empieza a ser más, digamos, incluso más visible, que, digamos, es del África subsahariana. Una parte de ellos han venido a través de Canarias, que es donde uh-huh, más han llegado de ese origen, y luego ya, digamos, tienen menos presencia, pero también existen, pues, chavales, sobre todo chavales, aunque también chavalas, pero en mucho menor número, del este de Europa. Uh-huh. Y la tipología de qué tipo de chavales son. Sí, ¿cómo son y cómo llegan hasta aquí, siendo menores? Sí, bueno, digamos, los chavales que vienen aquí pues son también bastante variados, ¿no? Como en todos uh-huh, los sitios. Una parte, yo diría que mayoritaria, no tienen en origen una situación de calle, ¿eh? O sea, no son chavales de la calle, que además están muy desestructurados y tienen unas graves problemáticas para salir adelante, ¿no? O sea, que no son chavales que huyan de una situación ya de estar en la calle y vengan aquí también estar en la calle, ¿quieres decir? Exacto, o sea, quiere decir que a veces hay una mirada sobre estos chavales como que son chavales, digamos, muy hechos polvo, ¿no? Ya. Y eso no se corresponde con el perfil de la gran mayoría de chavales que llegan. Sí se corresponde con una cierta, con una proporción pequeña que o bien ya estaban en origen en la calle, uh-huh, o bien están en la calle durante un tiempo mientras intentan, digamos, la trayectoria. Yeah. Y tal vez en ese tiempo que están en la calle, pues por ejemplo en los alrededores del puerto de Tánger, esperando a meterse bajo un camión, etcétera, pues a veces algunos de estos se deterioran, pasan a consumir a lo mejor sobre todo pegamento y sí, cosas de estas que sí, antes no consumían, ¿no? Ya. Otros en el recorrido a través de hasta que, digamos, llegan a un recurso de acogida. Entonces, este perfil, pues sí, afecta a una parte pequeña de chavales dañados que necesitan una atención todavía mayor, pero la gran mayoría, digamos, son chavales que forman parte de un proyecto migratorio. O sea, que al cerrar la Unión Europea las puertas a la migración de los mayores, sí, los chavales, o unos cuantos chavales, porque estamos hablando en realidad en todo el Estado español de unos pocos miles, uh-huh, y aquí en Euskadi unos pocos cientos, ¿no? Pero bueno, hay una parte no pequeña de chavales que, digamos, lo que piensan es emigrar, porque la emigración es sinónimo de éxito, es sinónimo del sitio donde pueden desarrollarse como, en fin, con un cierto futuro, sí, y luego pues en parte por lo que ven de otras gentes que vuelven, ¿no? En verano y así de mayores, uh-huh, o en otras cosas, en otros casos idealizados, ¿no? Pero en cualquier caso, se ha cerrado la puerta para la migración de mayores y entonces hay menores que emigran. En muchos casos, en la mayoría, de motu propio, en ocasiones sin que sepa nada la familia o incluso estando en contra de la familia. Ajá. Y en algunas otras ocasiones, pues digamos, la familia ve también en ese recurso, en la posibilidad de que el chaval salga adelante, un recurso más, digamos, para sacar también a la familia adelante. Claro. Uh-huh. Y una vez que llegan aquí y terminan viviendo en la calle, porque supongo que, claro, no tienen ningún contacto, no pueden tener problemas con el lenguaje, supongo que se encontrarán con un choque cultural enorme y si son recogidos y son llevados a centros donde son tutelados, supongo que para ellos supondrá un gran cambio. ¿Cómo se lleva esto? Vamos a ver, por un lado, no es que aquí vengan y se queden en la calle para nada, hay que decir, funcionan unas redes entre iguales muy, muy importantes. Ajá. O sea, la mayoría de chavales conoce a otros que han ido antes que han venido aquí antes que ellos. Ajá. Tienen relación, hablan por teléfono, o sea que en general los chavales que pasan aquí, insisto, en general, siempre hay un porcentaje, sí, que no, pero suele, digamos, ya tener unas referencias suficientes como para poder ir a algún sitio. Uh-huh. Y también además son una parte no pequeña de ellos, ahí estoy hablando un poquito de la generalidad, sí, son conscientes de que aquí pueden acogerse a recursos institucionales. Ajá. Esto es muy importante porque lleva, entre otras cosas, a que no tengan forzosamente por qué tener un recorrido de calle. Yeah. O sea, que enseguida, incluso ellos mismos se dirigen a la policía o, insisto, en general, luego se pueden hablar de muchos casos, ¿no? Con lo cual, digamos, su inserción dentro de lo que es la red de recursos, etcétera, podría ser bastante normalizada, quiere decir, podría no haber tenido que sufrir un gran deterioro. Esto echa la salvedad de que, claro, tú imagínate lo que es la experiencia de un chaval que tiene que jugarse la vida para pasar el estrecho. Sí, sí, sí. Ahí es donde tienen, digamos, una experiencia durísima. Imagino, de sí, la que, bueno, algunos pierden la vida, otros salen bastante, ¿no? Porque, claro, tienen que salvar todas las dificultades y todos los apaleamientos y todo lo que, sí, digamos, les pone de por medio la policía marroquí, hasta que consiguen, la gran mayoría, hay algunos que incluso pasan en patera, ¿no? Pero la gran mayoría pasar debajo de la debajo de un camión. Sí, o sea, sí, sí. Lo cual es una experiencia, en fin, durísima, ¿no? Sí, aterradora, supongo. Y aterradora y de todo, ¿no? Entonces, quiere decir que todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero vamos a situarnos ya en que llegan aquí, en los que llegan aquí, y como, digamos, saben, son conscientes, una buena parte de ellos, de que pueden acceder a recursos de acogida, pues podrían no tener que sufrir mucho en ese en esa trayectoria, ¿no? Uh-huh. En esa incorporación. ¿Qué ocurre? Pues claro, ocurre que la mirada sobre ellos sí es una mirada desde la sociedad, sí. Una mirada que en muchos casos es una mirada de extraña, ¿no? O sea, es obvio que se ha generado unos estereotipos absolutamente infundados, me refiero a la generalización, unos estereotipos sobre estos menores. Claro, estamos hablando de moritos, de marroquíes. Sí. Entonces, el chaval marroquí que además va luego por la calle con otros cuatro como él, que están también en un piso de acogida, inmediatamente se va a dar cuenta de todas las miradas que tiene encima, porque, pues como durante mucho tiempo ha pasado y sigue pasando con el pueblo gitano, pues ya todo el mundo está pensando que le van a guindar la cartera, qué tal, si montan en el tren se van a dirigir a él los securatas, a ellos los securatas, aunque tengan billete como todos los demás, o sea. Sí, las chicas también tendrán un poco más de cuidado, tal. Sí, sí, aunque bueno, en general a ese nivel de iguales, digamos, los problemas suelen ser mucho menos. O sea, los problemas fundamentales de rechazo que se encuentran no es tanto con sus iguales, me refiero en lo que hace a edades y tal, incluso con chavalas, sino con adultos, con por adultos, ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, todo esto sí que marca mucho, pero claro, no marca mucho porque es un choque cultural, porque ellos vienen de una cultura diferente. Ellos son sobre todo chavales, son chavales menores, jóvenes, que quieren salir adelante. Y además tienen una idea bastante clara que es curiosamente es un punto de apoyo que no tiene una buena parte de los jóvenes autóctonos, que es que quieren trabajar. Ajá. Lo cual, digamos, es una perspectiva muy, o sea, es una herramienta que una buena parte de los educadores que trabajan con ellos pueden aprovecharla para, ¿no? Entonces, claro que hay un choque, pero ese choque no es un choque cultural, es un choque sobre todo de las miradas que por un lado dirige la sociedad sobre ellos. Y dos, de algunas prácticas bastante nefastas de las instituciones. En las instituciones en general se hace, digamos, bueno, en general, ahora vamos a hablar sobre todo de lo más cercano que es el País Vasco, sí, ¿no? Sí. Hay una inversión importante en los últimos años de recursos para atender a estos chavales. Desde ese punto de vista, digamos, se ha avanzado mucho. Ahora bien, al tiempo que se ha avanzado mucho, se ha puesto en práctica una política, digamos, de intentar deshacerse de los chavales más problemáticos, o sea, no intentar incidir sobre ellos, ¿no? Para, digamos, ayudarles a salir adelante, igual que hacemos con los autóctonos, sí. ¿No? Sino que se han practicado en cada real de una manera un poco distinta, pero en el fondo una política un poco común de el chaval más conflictivo, entre comillas, ese procuro quitármelo de encima. Yeah. Y para eso se han puesto en práctica pues centros de tratamientos especiales que han motivado, pues entre las cosas, que nosotros hayamos tenido que intervenir muy, pues, de una manera bastante enfrentada, en este caso la Diputación, en nuestro caso en Guipúzcoa, la Diputación de Guipúzcoa, que ya hemos tenido que recurrir sistemáticamente a Fiscalía, al Ararteco, en fin, ¿no? En los últimos años ha habido bastante conflicto, ¿no? Con los menores, ya sea por esas miradas, porque quizá se concentren en algunas zonas y en esas partes, en esos barrios, ya sea, por ejemplo, de San Sebastián, Donostia o en Bilbao, pues quizá la gente se vea un poco más tensionada por esta situación y provoque, pues eso, choques de alguna forma, incluso que los medios de comunicación además de alguna forma lo han ido animando a este incendio, ¿no? Sí, cierto. El papel de los medios de comunicación en este sentido es bastante lamentable, ¿no? Porque, aunque en ocasiones se encuentran reportajes francamente cercanos, positivos hacia la situación de estos chavales, pero en muchos otros lo que hacen es de una manera, por otro lado, bastante similar a la que tratan a otros colectivos minoritarios, ¿no? Uh-huh. Es, digamos, sistemáticamente dimensionar, sobredimensionar y generalizar actitudes y problemáticas que pueden responder a algunos chavales determinados, pero que pasan a ser un poco, digamos, atribuidas al conjunto de los chavales, ¿no? Yeah. Y esto es absolutamente terrible, porque acabas criminalizando a los menores extranjeros. Uh-huh. O sea, que hay menores que efectivamente tienen comportamientos y conductas antisociales, obvio, pero de todo tipo, de aquí, de fuera, de todos lados, que hay que intervenir sobre todo educativamente sobre ellos para intentar que modifiquen esas conductas, porque si no los primeros perjudicados van a ser ellos, que van a acabar en centros de reforma y posteriormente en la cárcel, pues obvio, ¿eh? Uh-huh. Pero en vez de eso, lo que se ha hecho ha sido, digamos, crear una especie de psicosis y de alarma social en absoluto justificada con el número y la gravedad de los problemas que se daban, ¿no? Sí. Y claro, ha generado en la opinión pública una imagen que ha conectado con los miedos que tiene todo el mundo y pues sí, ha sido un poquito desastre. Uh-huh. En el caso también de, igual que hemos comentado con alguna otra de las personas que hemos entrevistado para realizar este programa, hablando en particular sobre pues jóvenes del Estado español que están o han pasado por centros de menores o de acogida, etcétera, etcétera. En el caso también de los jóvenes inmigrantes, la pobreza es algo que marca la situación en la que van a vivir una vez que llegan aquí. La pobreza de origen, dices. La pobreza de origen y luego supongo que también pues la pobreza aquí, digo, si no llegan a encontrar un trabajo, si no llegan a encontrar una situación estable, eso provoca cierta pobreza también. Sí, bueno, inicialmente, digamos, su situación aquí no se da en un entorno de pobreza, o sea, quiere decir que el tipo de recursos de acogida permite que, en teoría, cubran, pues digamos, puedan cubrir de una manera satisfactoria sus necesidades básicas, la educación, sanidad, etcétera, ¿no? Claro, el paso a la mayoría de edad sí que es particularmente problemático, ¿no? Sí. En ocasiones por problemas de las instituciones que no acaban de documentar a chavales que tenían que documentarlos, ¿no? Lo cual les aboca a llegar a la mayoría de edad y no tener la residencia regularizada, no poder trabajar, lo cual pues les mete en la bolsa esa ya de gente que tiene muchas más dificultades por estar en una situación irregular, ¿no? Sí. Y para quienes, en teoría, digamos, acceden a la mayoría de edad con un permiso de residencia, o sea, estando, digamos, normalizada su residencia, hay recursos que se llaman de emancipación, uh-huh. Digamos, permiten durante un tiempo seguir utilizando algunos recursos, como algunos pisos, incluso disponer de alguna ayuda, para intentar insertar, o sea, hacer un poco de puente en la inserción en el mundo laboral, que uh-huh. obviamente está bastante complicada, ¿no? Sí. Y mucho. Efectivamente hay una parte de estos chavales que no acaban saliendo adelante porque las posibilidades de encontrar trabajo son limitadas y porque, a diferencia de los chavales autóctonos, cuando no tienen posibilidades de encontrar trabajo, acaban perdiendo la estancia regular, acaban perdiendo el permiso de residencia, que para renovarlo necesitas, según el tipo de permiso que sea, durante todo un periodo de tiempo, necesitas un periodo mínimo de haber cotizado, etcétera, ¿no? Entonces, esa espada de Damocles sí que es algo que genera unas dificultades añadidas y puede acabar haciendo que estos chavales tengan una situación, pues sí, como tú decías, de pobreza o de dificultad de salir adelante. A no ser que quieras hacer alguna reflexión más, por mi parte. Bueno, yo la única que diría es que lo cierto es que la gran mayoría de estos chavales, la gran mayoría, sí, tiene posibilidades de salir adelante. La gran mayoría, o una parte muy muy importante, salen adelante. Uh-huh. Son chavales que precisamente por el recorrido migratorio que tienen, digamos, han adquirido una experiencia y una y unos digamos una madurez que les permite salir adelante, y que esto es algo bastante esperanzador. O sea, que no creo que se corresponde el tener una mirada sobre estos chavales, pues como, digamos, o muy negra, que vaya futuro más negro tienen, uh-huh. O, bueno, no hay manera de que entren en vereda, ¿no? Pues, ¿qué va? O sea, todo lo contrario. Lo que pasa es que hay un segmento de estos chavales, ¿no? Pues no pocos, que no consiguen superar la barrera de obstáculos que les ponemos, y efectivamente sí. Necesitan un apoyo de las instituciones, de un apoyo solidario importante para ayudarles en este recorrido. Pero vamos, yo creo que hay que tener en cuenta que posibilidades, y en la práctica muchos chavales están saliendo adelante, y eso a veces no se alcanza a visibilizar. Sí, estaría bien también que ese lado, cuando se, después de todo el trabajo que realizáis vosotros y otras personas, por ejemplo, con estos chavales, cuando se llega a lograr que de alguna forma se estabilicen, sepan de alguna forma también cómo se vive aquí y encontrar trabajo, etcétera, etcétera, amistades, y etcétera, que también se visibilizara eso y no siempre la parte negativa, cierto, que muchas veces es lo que se utiliza, ¿no? Pues, Pello, muchas gracias por el rato que nos has dedicado. Claro. Y por todo lo que nos has comentado. Gracias a vosotros por el interés sobre estas cuestiones. De nada, nosotros pues siempre encantados de poder contar con personas como tú. Cuando queráis. Un abrazo y hasta otra, gracias. Vale, abur. Con el aeropuerto al lado, con la madre de tu novia, con 200 jubilados, con tu amiga la psiquiatra, con su horrible papagayo, con el sonido de la fábrica, con los pies llenos de callos. Relájate. comidos con el chico de tu vida, con los celos de un marido, con la histérica vecina, con un hijo zapatista, con tus sueños embargados, con amores a la vista, con condones caducados. ¡Relájate! En un enjambre con ruidos de guerrilla, con el burro de tu padre, con la sensatez perdida, con el alquiler del piso, con tu cuñada la angustias, con un desempleo fijo, con tu madre echa una furia. ¡Relájate! Con una clase de yoga en la cima del Everest. ¡Relájate! Un chonqui en la familia, con un puñado de multas, con tu coche hecho una birria, con las verdades ocultas, con la duda de estar cuerdo, con una invasión de hormigas, con la mierda de tu sueldo, con tu quiste en la barriga. ¡Relájate! Con un curso de hipnotismo a solo 20.000 al mes. ¡Relájate! Con todos tus miedos, con todos tus fantasmas, sabiendo que tú sabes que tu vida es muy extraña, que hay que buscarse metas aunque sean inventadas, que aunque no exista el premio y aunque no exista el mañana, te estalla la cabeza y aunque no sepas por qué, relájate. Con el odio a la rutina, con el coco en otra parte, con un dios en cada esquina, con la muerte en todas partes, con el reto de ser libre, con las ganas de ir a Marte, con el ansia de evadirte, con internet y su puta madre. Que sí, que lo sé, que internet, que sí, que sí, que sí, que sí, que me apunto, sí, relájate. Con una clase de yoga en la cima del Everest, relájate. Curso de hipnotismo a solo 20.000 al mes. Relájate, relájate, relájate, relájate, relájate, relájate, relájate, relájate. Te estalla la cabeza, pum. Y aunque no sepas por qué, relájate. Gracias. Kirola irratiarekin harremanetan jartzeko, deitu 944-21-660 telefonora edo bidali mezua irola@sindominio.net helbidera. Contra la mafia intelectual. Criminales. Sociedad General de Autores y Editores. ¡Manos arriba! Apoya Medios Libres. Es un consejo de Irola Irratia. Esto es la historia del machismo. Esto es una chavala que sale un raro de marcha, del panorama de siempre y vuelve a casa agobiada. En la esquina de un callejón sale un macho itálico español, chupando poco cerebro y el ataque de muchas ganas de sexo. Ella fue su provocación. Ante jurado así la negó. Esas minifaldas le volvían loco y tuvo que cometer la violación. ¡Condenó! ¡Usar la fuerza para ligar! ¡Usar la fuerza para ligar! ¡Un año en el talego! 107.5 Irola Irratia, más de 22 años de contrainformación. Caribbean.

en la vieja factoría, donde ya todo nos da igual, nos da igual. Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla. Si tienes un grupo y quieres que suene en Irola Irratia, mándanos tu maqueta al apartado 6172-48080 Bilbo o en mp3 a irola@sindominio.net. Irola Irratia. Aurten ere HTA-ren aurkako akampadan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Como cada año, te proponemos que participes en la acampada contra el tren de alta velocidad. Antxerkia, tailerrak, mendimartxa, eztabaida, obretara manifestazioa eta jende ezberdin arteko topaketa. Uztailaren 26tik abuztuaren batera, Antzuola. Zatoz eta denon artean txikizioa geldituko dugu. So I